Cada semana, los podcasters hispanos nos reunimos para tratar temas de actualidad en un espacio que hemos llamado Las Tertulias Podcasteras. Diversos puntos de vista desde distintas partes del mundo analizan el día a día de la información en directo y en formato podcast. Una producción de los podcasters hispanohablantes para la comunidad internacional. Comenzamos. Siempre decimos en este comienzo de las tertulias podcasteras de actualidad que un montón de amigos venimos celebrando desde hace ya pues casi 6 meses. Como siempre, les damos la bienvenida y les invitamos a pasar un ratito con nosotros comentando una serie de temas que hemos seleccionado para hoy. Temas que seguramente pues van a ser debatidos y comentados por todos los amigos que nos acompañan hoy. Y ya pues, para no enrollarme mucho, vamos a ir presentando a todos los amigos que desde cualquier parte del mundo están con nosotros. Saludamos en principio a Carl desde Los Ángeles, ahí en Estados Unidos. Muy buenas tardes para ti, tardes, sí. Buenas noches, ¿qué tal? Tardes. Que me lío. Carl, buenas noches, tardes. Carl, pues no, parece ser que no está. Saludamos a Juan Ramón Mora, que está en Málaga, ahí en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En la parrilla de salida y tal, muy bien. Bien. El pit stop, ¿no? También en el pit stop, ahí en la parrilla de salida, ya listo, con los motores en marcha, debe estar Luigi desde Asturias, ¿no? Luigi, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, aquí en Asturias. Ahí está, con todos Morita está en... detrás de Morita. Sí, está ahí, ¿no? Ojo con tocarles a las niñas, que los tengo controlados ahí. Tenemos en Alemania, que todavía ahora me lo comentas, a Marco Profesor Bacterio en Essen. A ver si me acuerdo si lo dije bien. Diesen. Essen, ok, en Essen, pero bueno, en Alemania. Al menos el país lo he dicho bien, ¿no? Sí. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, lo he dicho bien, buenas noches. Y debemos tener, a ver si me queda más, pues tenemos por allá Jesús, pero Jesús me parece que se nos ha caído. Pues comenzamos, si les parece, charlando. Y Tomaso, que está ahí en Milán, Italia. Buenas noches, Tomaso, ¿cómo estás? Te olvidaste de mí, vale. Estoy bien, estoy listo para... Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que en la sala, y le damos la bienvenida también a todos los amigos que nos acompañan en directo, escuchando en la sala de Skypecast, cuya dirección pues la pueden encontrar en tertulias.podcastfera.com sin ningún problema. También pues estamos emitiendo en directo a través del streaming que también pueden seleccionar en la misma página, tertulias.podcastfera.com. Vamos con el primer tema. He seleccionado unos cuantos temas, les ha parecido bien, y vamos con la primera noticia. La primera noticia que tiene como protagonista a uno de los tertulianos, a Juan Ramón Mora. Resulta que, así como el que no quiere la cosa, Juan Ramón Mora hace una viñeta cada día, más o menos. Y creo que fue el miércoles, hizo una viñeta sobre un caso muy curioso que ha ocurrido en España. Entonces resulta que al día siguiente, pues unos cuantos empezaron a ver en el pezón de la mujer de la que nos va a hablar Juan Ramón, la cara de un personaje así curioso. Juan Ramón, cuéntanos un poco cómo empezó todo, ¿no? Cómo se te ocurrió escribir la viñeta, cómo surgió todo esto y todo lo que ha surgido al final. Bueno, yo en realidad hice una viñeta normal y corriente. Solo que salían dos pechos, senos o glándulas mamarias de una mujer que se está haciendo curiosa y raramente popular aquí porque se está haciendo una turné por las teles. Esta mujer que detuvieron en... ¿dónde fue? En Cancún, ¿no? Porque llevaba en la maleta un detonador o no sé qué balas o no sé qué historias, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de las tetas, simplemente dibujé, me sorprendió la cosa y lo dibujé y lo titulé El barómetro del CIS, uh-huh. Que es de lo que la gente, supuestamente lo que mide la preocupación del ciudadano y tal y que cual. Entonces... al día siguiente veo que hay 19 comentarios y uno, el primero de ellos, dice, de Sisi, que dice, veo la cara de Aznar en el pezón derecho. Tiene su lógica que esté en el derecho. Con respecto a la mujer, no, el derecho. Si lo mira mujer bien, derecho y la con respecto a otros de izquierdos. Izquierdo, puse la viñeta. Ah, bien, sí, ahí va. Correcto. Ahí va, perfecto. Bueno, en uno de los dos pezonetos, vamos. Yo pues dije, mira, me reí, puse otro comentario, jajaja, jiji. Pero llegó un hábil podcaster, también bloguero, y dijo, cogió la viñeta y hizo la reseña, y otros chavales y chavalas decían, oye, pues verdad, yo también lo veo, y yo. Y fue una especie como la bola esa que se va haciendo, y Franjota Saavedra no tuvo nada más que hacer que poner un artículo hablando de eso, o sea, un post en su blog hablando de eso. Y otra vez Manolo Almeida lo reseña a Manolo de Mangas Verde y lo engorda y se engorda y sale a la portada del Meneame, y es una especie de fenómeno raro que tiene un nombre. Eso tiene un nombre. He tenido que poner la viñeta ampliando el pezón para que la gente, para demostrar que yo no, que era una cosa involuntaria, yo he hecho solo una maqueta. Y incluso ya me dicen cómo se llama. Te lo voy a decir ahora. Este fenómeno, por lo visto, se llama. Sí. Esto es lo muy curioso. Que y ahí está. Eso, pareidolia. ¿Vale? Pareidolia. Que es como cuando ves un elefante. Para los que nos estén escuchando, que no estén viendo el chat, vamos a decir dónde pueden encontrar la viñeta tuya. Una cosa muy rara. La viñeta la pueden encontrar para que vean un poco y a ver si se parece realmente. Pues está en humorgráficojr.com, repetimos, humorgráficojr.com/blog. Allí creo que es la segunda o tercera, el segundo o tercer post, ya lo pueden encontrar. O en esperantia.com lo encontrarán allí. Entonces, yo también, pues, antes de comentar el tema, pues entonces estuve mirando y tal. Saludamos también a Rodolfo, que se me olvidó antes de darle la bienvenida. Buenas noches, Rodolfo, ¿qué tal? Pues fantástico. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Sí. No, yo lo que descubrí con esto de que hizo Juan Ramón, de que es un ingeniero genético tapado, porque hizo la verdadera génesis de un pezón, convertirlo en la cabeza de Aznar. Pues ahí está. Entonces le comenté antes de opinar sobre el tema, de pensar en escribirlo, claro. Pues digo, a ver si es verdad y esto, a ver si soy yo, son imaginaciones mías o de los comentaristas. Entonces me parece que una de las personas a las que primero le comenté el tema fue Sonia, ¿no? Y Sonia me dice, claro, es que me lo has preguntado con truco y tal, ¿no? Sonia Blanco, que bueno, que participa normalmente con nosotros. Entonces le pregunté, ¿tú ves nada en esta viñeta y tal? Entonces me dijo, sí que lo veo, pero ya me has un poco influenciado preguntándomelo. Entonces le pregunté también a Tomaso, que Tomaso estaba dudoso. Tomaso, tú no lo terminas de ver Aznar, ¿no?, en esta viñeta. En realidad ahora veo un poco la cara de Aznar, pero te digo la verdad, cuando la vi por la primera vez no lo pensaba. Y también ahora la veo solo si pongo atención sobre el pezón. Pero vale, como te he dicho, yo se veo la teta, pienso a todo, pero no a un poquito. Ya, esas son cosas diferentes. Es algo Luigi, ¿tú cuando viste la viñeta, viste a Aznar enseguida o tuviste que darle muchas vueltas para encontrarle el parecido? No, yo la verdad que vi lo al momento, lo que pasa es que veo lo con una melenilla, ya le hace un comentario en su momento, veo lo con una melenilla a lo yeye de cuando era universitario, el chavalín este, de cuando iba peinado con gomina o con brillantina o lo que se echara en aquella época, y cuando lo era el acusador, el que le decía, tú dices, aquel fuma horroroso, o aquel fuma, se droga, el Elena, aquel, ¿sabes, no? Cuando él era el brazo apuntador en la universidad de los grises, cuando iban a por a por los chiquillos rojillos. Pero no estoy tan loco como piensa la gente, ¿no? Que se ve de un Aznar o algo así. También el profesor Basterio, Marcos, ahí en Alemania, también se lo comentamos. ¿Y tú llegas a ver a Aznar, profesor Basterio, sí, en la viñeta? Yo tengo que tener muy poca imaginación, ¿no? Pero yo... Vaya, no lo pues, veo. Fíjate, yo es que lo veo clarísimo, incluso estuve comparando con viñetas que ha escrito Juan Ramón. Digo, no, yo lo veo. Bastante y tal, ¿no? Y también, pues, Carl, allá en la distancia, ahora que tenéis la suerte de que Aznar dé conferencia en Estados Unidos, ahora que lo veréis un poquito más, ¿Tú llegaste a distinguirlo cuando viste la viñeta, Carl? Yo lo conozco. Así cuando hizo el acercamiento, Juan Ramón puede ver que hay una cara así, pero no se parece a él, no se parece a otro cualquiera. Pero vamos a la cuestión. Él lo hizo un tipo de malicia o mensaje subliminal. Pero adicionalmente, yo creo que se ha relevado mucho esta parte, en vez de relevar qué tan ese par de sí, letras. Sí, ahí está. Realmente. Ya. Pues vamos a preguntarle a la primera persona que creo le enseñé la viñeta para ver si posteaba esto, si lo ponía, si lo dejaba, si me había vuelto loco, si me iba al psiquiatra, etcétera, etcétera, que es Sonia. Sonia, si estás por ahí, pues coméntanos a ver qué. Bueno, que en principio pensabas que te había... Bueno, Sonia no nos oye, ¿no? A ver si te arregla su ordenador ya, que el otro día pues ya no nos dio un poco de problemas y tal con el ordenador, pero nada. Sí, pero bueno, está allí, en cuanto entre pues ya nos lo comenta. Juan Ramón, la repercusión que ha tenido esto, ¿te ha influido en algo? ¿Va a cambiar tu vida o no va a seguir como siempre, ¿no? Va a seguir como siempre, solo que hoy me lo he alterado porque hoy me han llamado, me han avisado para, porque querían hablar conmigo y yo encantado del podcast este de Canarias Brutas, y que estabas tú también, no sé por qué estabas ahí, pero bueno, que allí lo que han dicho, yo he dicho allí que bueno, que si hace falta pedirle perdón a Aznar, y me ha hecho gracia el comentario de allí que han dicho, no, hay que pedirle perdón a la dieta. Por colocarle un Aznar en un pezón, ¿sabes? Claro que y se me ha ocurrido a mí que no pienso dibujar más nunca en la vida, ni pezones, ni y mucho menos páginas, no sea que me aparezca un Rajoy, un zapatero y la liga. Clarísimo, ¿sabes? Porque si no lo hubieras hecho... Yo eso no lo he hecho, sí, de manera... Lo hubieras hecho mucho mejor. Sonia, creo que está ya a la escucha. Ah, no, Luigi, dinos. Luigi. Franjota. Sí. Sí. Sí, Franjota, si me permite, haciendo un poco al uso el humor de Juan Ramón, sí, ¿qué más está. Quisiera Aznar que estar en boca de todo el mundo, ¿no? Haciendo un poco... Ahí está. Pues vamos a ver si Sonia humor, nos escucha, ¿no? Que dice que se le va y se le viene la conexión. Sonia, ¿estás por ahí? Buenas noches. Pues como dice que se le va y se le viene, pues no sé, cuando esté operativa, pues ya que no nos diga y tal el tema este. Pues bueno, la viñeta, bastante graciosa, me ha parecido bastante curioso y bueno, pues allá no, a ti no te oímos, Sonia. Entonces, pues no oye nada, pues nada, lo dejamos. Siguiente tema. Bueno, Rodolfo, no sé si nos habías dado tu opinión. Tú viste desde el principio a la viñeta, el Aznar. Rodolfo. ¿O te costó? Sí, realmente un mes, a mí me costó un poquito, pero lo que pasa es que está más familiarizado con el personaje, correcto, nosotros lo vemos más de lejos. Pero, está ahí curioso y tal. Y es una curiosidad. Y yo... Te tendría que felicitar, Juan Ramón. Bien, pues vamos a intentarlo de nuevo con... bueno, que estáis sin micro, claro. Si no tiene micro es un poco complicado. La tecnología es bastante avanzada, pero si no tienes micro como que se complica un poco la cosa. Lo está diciendo por el chat. Pues, vamos a pasar al siguiente tema, que, bueno, no ha tenido una repercusión así como muy masiva. No ha tenido tanta repercusión como la viñeta de Juan Ramón, por ejemplo, curiosamente, pero es un tema bastante importante en el que muchas personas tienen puestas sus esperanzas. Y como coincide que tenemos a un investigador entre los tertulianos, al profesor Bacterio, a ver qué nos puede comentar de este tema. La noticia que salía en Opinión Alternativa es que un medicamento contra el cáncer que funciona, pero realmente no interesa a las multinacionales farmacéuticas, porque realmente es barato, sencillo, y aunque es, según dicen, es capaz de acabar con muchos tipos de cáncer, no se va a comercializar porque tiene un poco no tiene la patente cerrada y lo puede comercializar cualquier persona. Profesor Bacterio, ¿qué nos puedes comentar de esta noticia? Tú que estás metido un poco más en el ajo, ilústranos un poco sobre este tema. Bueno, perfecto. Si queréis, os cuento en primer lugar un poco de dónde viene la noticia. La noticia viene de una publicación que ha hecho, en este caso, una prestigiosa revista, hay que decir, en Cancer Cell. Puede que sea la segunda, sea la revista más prestigiosa en y en este artículo ellos describen el plástico. Puesto que ya se lleva mucho tiempo utilizando la desorden neurológico, el acetato, y cómo este compuesto tiene actividad sobre células cancerígenas, sobre las células normales. En este caso, os cuento encima, las células cancerígenas tienen una capacidad, y es que son muy sensibles a la apoptosis. En este caso, la apoptosis es la muerte. No se mueren y por eso crecen y crecen. En este caso, este compuesto, digamos, por contarlo fácil, hace células más permeables a esta apoptosis, y han publicado, la verdad, un bastante artículo en cómo demuestran cómo este compuesto actúa, qué diana lo hace, sobre qué proteína, y que es capaz, podría ser capaz, este compuesto podría ser capaz de no solo células, sino además incluso inhibir el tamaño de ciertos tumores, algo parecido. Lo único contaros es investigación muy básica actualmente, aunque sea una publicación, estamos hablando de estudios in vitro, la verdad que muy prometedores, pero no creo que deberíamos preocuparnos en este caso por las empresas farmacéuticas. El hecho que sea un caso un poco bueno, que no tiene patente, desde el punto de vista de un tema, hay compuestos actualmente que se encargan de distribuirlos verdaderamente funciona. Y la verdad que, bueno, este todo. Pero bueno, a que se llegara en estudios Y nos comentaba Rodolfo que, bueno, que ahí en Argentina se están... Bueno, lo que me comentabas exactamente un poco antes de comenzar, cuando te dije que íbamos a tratar de este tema, que hay muchos productos que se intentan comercializar o que se empiezan a comercializar, pero que al ver que no son rentables, como que se quitan del mercado. Cuéntanos un poquito el tema este, Rodolfo, lo que me estabas comentando al respecto de lo que comentaba el profesor Bacterio. No, mira, ese tipo de medicamentos así mágicos, aparentemente de que curan el cáncer, que esto o el otro, por empezar, ese tipo de afirmaciones no tiene ninguna base científica. Convengamos, para que un medicamento llegue a un paciente, son muchos años de investigación, muchos años de pruebas, o sea, no es una cosa tan sencilla. Aún, aunque fuese, digamos, una patente cerrada, como dices, conlleva, digamos, para poder decir que realmente ese medicamento sirve, unos cuantos años de investigación y de pruebas. Primero se hacen en animales, después se hacen pruebas en laboratorio, y después al final se hacen pruebas en humanos. Acá en Argentina hemos tenido experiencia de un famoso veneno de una serpiente, de que teóricamente curaba también no sé qué cuántas variedades de cáncer. Se fue más de propaganda a través de los medios que lo que hacía efectivamente. Tanta presión hicieron los medios de que el Ministerio de Salud Pública tomó cartas en el asunto, se mandaron a hacer investigaciones incluso en Estados Unidos, y realmente hacía menos efecto que una aspirina. O sea, este tema de los famosos medicamentos para la cura de cáncer, sida o algún tipo de ese tipo de enfermedad, lamentablemente crea expectativas en gente que están sufriendo, padeciendo, digamos, esas enfermedades, y una falsa expectativa muchas veces y crean una ilusión de alguien de que realmente lo está sufriendo. Yo creo que es un tema muy, muy delicado como para que se publique así nomás, digamos, en un medio de que está la cura, digamos, para el cáncer. Convengamos de que el tema del cáncer hace muchísimos años en todos los países del mundo, prácticamente la gran mayoría de los países del mundo que tienen tecnología, que se viene estudiando cómo poder solucionar ese problema. Se ha avanzado bastante, convengamos que hace 40, 50 años atrás no tenía ningún tipo de cura. Hoy en día, si esto se agarra a tiempo, tiene, digamos, en muchos casos tiene cura. Pero yo este tipo de noticias, te digo, realmente lo agarro muy con pinzas. Soy muy escéptico de esto porque me suena por experiencia más a sensacionalismo y figuración que a realidades. Y yo creo que es inclusive hasta antimoral, porque hay mucha gente que está padeciendo este tipo de enfermedad y está creando una expectativa sin ninguna base científica. Y eso probablemente es jugar contra las necesidades y el sufrimiento de la gente. Y yo en eso realmente soy muy reacio, porque es una falta de respeto total y absoluto. Porque convengamos, reitero, que si así fuese, de que ese medicamento fuese tan simple, tan sencillo, tampoco es como requiere años de investigación y de... ¿Correcto? Que podrá ser más barato que otro producto que tiene más años de investigación. Ahí está, puede ser, pero... Pues ahora nos comentará el profesor Bacterio cómo anda el tema, que hay de verdad, que hay mentira de todo esto. Pero bueno, vamos a ir preguntando. Luego ya pasaremos con Sonia, si resuelve lo del micro, con el profesor Bacterio, que nos comente cómo está realmente, para ser claros, el tema de la lucha contra el cáncer en este momento. Por ejemplo, Juan Ramón, ¿a ti cómo te parece que está el tema? Porque el tema realmente no es si hay medicamentos milagro, que si tal, es que un poco se critica a las farmacéuticas que no comercialicen productos que podrían, dejamos lo de podrían entre comillas, podrían ser beneficiosos para el cáncer y podrían, si se comercializaran adecuadamente, pues ayudar a las personas a que no tuvieran tanto sufrimiento o incluso a paliarlo en definitiva. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué opinas con el hecho este? Que farmacéuticas no quieran comercializar un producto porque da pocos beneficios. Juan Ramón. Vale. Yo no me voy a extender, le voy a pasar mi turno y no me extiendo para lo mismo, se lo voy a pasar al profesor Bacterio porque quiere hacer una puntualización sobre algo que se ha dicho, creo que Rodolfo. Yo el hecho de que no quieran por el coche me parece simple y llanamente una de las guardadas más en torno a los medicamentos que nada tienen que ver con la ciencia, que están relacionadas con las empresas farmacéuticas. Y con eso se lo voy a pasar al profesor porque quiere hacer ahí un arreglillo. Pues venga, profesor Bacterio, cuando quieras. Profesor, yo ¿qué nos querías comentar? Por tanto, te paso mi turno. Muchas gracias. Solo hacer una puntualización en lo que ha dicho Rodolfo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rodolfo completamente, pero en este caso que estamos comentando hoy, deciros que es practicado y lo recalco, una de las mejores científicas que existen. Estamos hablando de una verdad muy importante. Aparece, y de nuevo repito, estamos en sociales de la investigación, que bien, que da mucha publicidad y puede que la gente y en eso tome esto como la cura. Pero lo que no estoy de acuerdo con Rodolfo es que en este caso en particular, en este caso no estamos hablando de algo que parta o que inicie sin base, que recalco, está publicado en una muy buena revista. Tenemos que esperar a ver qué pasa, evidentemente. Esto lleva muchos años de investigación, he sido simplemente quiero puntualizar que no estamos perdiendo amor o de algo simplemente que sea publicado en una revista cualquiera. Ok, perfecto. No sé si Luigi, tú qué problema. Simplemente quería decir eso. Sí. Mira, te hago una aclaración, permiso, estoy haciendo una aclaración. Para decir que no hay una base científica, me estoy refiriendo básicamente de que acá no hay pruebas hechas, por lo menos no lo demuestran pruebas hechas en laboratorio. Y yo lo que más, digamos, tomo muy, muy bien con pinzas es que un medicamento de estas características para este tipo de patología no se puede empezar a publicar de que vamos a ver lo que vamos a lograr, ¿correcto? Porque realmente estás creando una expectativa que están sufriendo ese esa patología, ¿correcto? Que puede llegar a ser negativa. Entonces, ya desde, desde esa base no le encuentro seriedad al trabajo. Hay infinidad de trabajos sobre cáncer en donde no se da publicidad y que se da publicidad recién cuando se está llegando, digamos, a la final. Pero no podemos hablar de un trabajo serio, por lo menos yo lo miro, digamos, desde un punto de vista profesional. No podemos hablar de un trabajo de cierta seriedad que me dice que yo voy a comenzar una investigación de esto. Y todavía no se ha hecho, digamos, Luigi, ¿tú qué opinas de, del tema este? Luigi. Ah, venga, profesor Bacterio, dinos, dinos. En este, un segundo. En este caso, Rodolfo. Lo que decía un poco Rodolfo, o sea, que no va a haber una panacea para ciertas enfermedades, pero está claro que la industria farmacéutica es posiblemente la segunda industria más poderosa del mercado. O sea, que quita y pone, o sea, la primera es la armamentística y la segunda la farmacéutica. Y no le vas a decir a esta industria, a la Bayer, por ejemplo, que te diga, sácame esto ahora, que vamos a distribuirlo a nivel global para que la gente mejore su estatus de vida. Pasa lo mismo con los medicamentos contra el SIDA, pasa un poco en cierto modo con todo este tipo de enfermedades pandémicas, por decirlo de alguna manera. No les interesa en absoluto el que haya un remedio, en 20 años vamos a solucionar este problema. Se van solucionando, se van mejorando medicamentos para paliar cierto tipo de enfermedades, como pasó con la polio, o pasa con, yo qué sé, con la tuberculosis o la lepra, que donde queda la lepra ya en este primer mundo en el que vivimos, pero es que no les interesa, no por mucho, aunque lo tengan, no te lo van a hacer o a proporcionar a la ligera, no les interesa en absoluto. ¿Sabes lo que pasa? Mira, hay una cuestión, en parte tienes razón, pero te explico lo siguiente. Yo lo que estoy objetando es la presentación de una posibilidad, ¿correcto? Y eso no tiene sentido, a eso voy. Eso, tú puedes presentar un remedio que supongamos que efectivamente sea tal cual como lo están presentando ahora, que tuviese ese tipo de resultados, pero lo puedes hacer cuando ya has hecho las pruebas científicas y que te ha demostrado que por lo menos el 80%, 90% tiene efecto, correcto. Pero ninguna de esas pruebas se han hecho. Entonces, yo parto que no tiene una base científica seria, a eso voy. Lo otro, digamos, del interés que puedan tener o dejar de tener los laboratorios, aparte. O sea, yo lo que objeto es cómo fue presentado esto. No. Es en donde no me da una seriedad. Y convengamos que cuando está en riesgo la vida de las personas, ahí está. La seriedad científica es lo que... No puede ir una... Un momento. Y en este caso me siento un poco, en este caso, como atacado. No, por Dios, no ataco a nadie. Escucha, una cosa tal es, o sea, que comunicación le dé publicidad a una y otra cosa es que científicamente serio, publicidad a una investigación básica. Lo que han hecho este grupo ha sido publicar un artículo sobre una investigación. Es prometedora, o que no es prometedora, virtualmente. Sí, ahora, ¿cómo se la dé? Que vendas esto ya como la cáncer. Evidentemente, estoy totalmente. Pero que hay seriedad científica, lo que ellos han publicado, seriedad científica completa. Te digo que quería que leyeras el artículo. estamos en un estado inicial, evidentemente. Ahora, eso ya es culpa de los medios de comunicación de vender esta publicación. Tomaso, ¿tú qué piensas de este tema? Rodolfo, vamos a ir dando paso a opinión todos. Tomaso, ¿tú qué opinas del tema este que estamos tocando? El tema de los medicamentos, sí, las multinacionales tienen que comentar, tienen que, no sé, fomentar un poco el libre uso o tienen que ganar dinero o ir a lo suyo. ¿Tú qué opinas, Tomaso? ¿Tomaso? Pues pasamos a Carl. Carl, cuéntanos. Carl en Los Ángeles. Bueno, realmente la investigación toma mucho tiempo y hay un costo que se tiene que pagar por algún lado. Generalmente las farmacéuticas quieren recuperar a través de sus productos y darles la mayor vida útil que puedan. Tanto es así de que a veces se ha descubierto que Promol o estas pastillas para la acidez realmente no funcionan, y lo que han hecho es únicamente un paliativo para que sigas consumiéndolas, nada más, pero que no son. Y así creo que en lo que tiene que ver con la investigación de una cura para el cáncer, yo creo que puede estar mucho más al alcance en estas dos décadas de lo que ha estado antes, por los avances tecnológicos que existen. Sí. Pero realmente hay muchos intereses de por medio, sino de estas grandes corporaciones que se dedican a recabar fondos para encontrar la cura. Son ya unas organizaciones que están alrededor de esto y que mueve millones de dólares o euros. Entonces, creo que no hay mucho interés por encontrar una solución mucho más rápido de lo que debiera. Realmente esa parte es la que me preocupa. Y ojalá que pueda ser posible que para cuando nosotros... Rodolfo, no sé qué querías comentar antes. Algún tipo de tratamiento. Rodolfo. No, yo insisto lo mismo, o sea, yo no estoy en contra de ninguna investigación, ni mucho menos. O sea, yo lo que pienso de que toda investigación, por más inicial que sea, correcto, se debe hacer con mucha cautela, con mucha reserva, porque acá está en juego, digamos, muchas cuestiones, digamos, de sentimientos de gente que está padeciendo ese tipo de patología. Entonces, yo no niego de la calidad, digamos, de los investigadores, no lo pongo en duda. Lo que sí pongo en duda es que quien haya publicado, ya sea los investigadores o la prensa, una falta, digamos, de ética, yo le llamaría falta de ética y de seriedad, digamos, hacia los posibles usuarios de ese posible medicamento. Porque, reitero, es crear una expectativa sobre un tema tremendamente delicado, tremendamente difícil, y que al cual la gente se abraza, digamos, a cualquier cosa. Acá en Argentina, cuando fue el tema de la ecotoxina, se llamaba ese veneno, cuando fue el tema de la ecotoxina, se llegaron a hacer hasta manifestaciones públicas delante del Ministerio de Salud Pública, y la gente llegara a extremos de prácticamente romper fosas porque se habían hecho toda una imagen de que la ecotoxina era, digamos, la droga salvadora del cáncer, y eso no era más allá que el resultado de la desesperación lógica de alguien que está padeciendo una enfermedad terminal. Ahí está. Y que cree o quiere creer que encontró la panacea. Y el resultado de todo eso fue de que no funcionó, ¿correcto? Y a eso es lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado, cosa muy delicada. Que las investigaciones, los investigadores sean serios, no lo pongo en duda, ¿correcto? Lo que yo pongo sí en duda es la metodología de dar a la publicidad. Algo. Vamos a ver si Tomaso está operativo para que nos dé su opinión. Tomaso, ¿estás ahí? Antes tenemos paso y no nos cogías el... Sí, perfectamente. Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? ¿Qué opinas tú del tema? ¿Me escuchas? Ok, vale. te digo mi opinión acerca del tema de los medicamentos. En primer lugar, es verdad que hay algunos medicamentos que funcionan muy bien, pero no se venden porque cuestan poco, sí. Y la empresa no gana, con ellos. Por ejemplo, la penicilina, que fue el primo medicamento usado, ahora no se produce porque non, questo es demasiado barato, así que ninguna empresa tiene interés para producirlo. Y otra cosa muy interesante, un estudio que salió desde hace 2 años de la Organización Mundial de la Salud muestra, enseña cómo los medicamentos no han tenido casi ningún resultado para mejorar la vida media, porque nosotros ahora vivimos más por otras razones, porque nuestra vivienda tiene la calefacción, porque todos nosotros tenemos el agua para beber y para limpiarnos y bañarnos, pero los medicamentos no tienen casi ningún efecto. Se habla de algo como 2-3 meses más de vida. Es casi nada. Si vamos a pensar que la vida media subió de 10-15 años en el último medio siglo. Así que creo que los medicamentos es solo un negocio mundial que vale un montón de dinero, y sus calidades de los medicamentos y sus efectos son menores de lo que vamos a pensar. Somos una sociedad malata. Pues vamos a terminar con el profesor Bacterio, que nos diga un poco cómo está el tema de, o lo que conoce él hasta ahora en la investigación contra el cáncer, y así salimos de dudas, lo que conoce él, que está metido ahí en investigación, de lo que se va avanzando y lo que todavía no se ha conseguido. Profesor Bacterio, ¿puedes contarnos esto? Para un poco para aclarar las cosas, que cuando salga un medicamento y todo eso, pues la gente, que los periodistas, reconozco que muchas veces se pasan, o sea, buscan el amarillismo en cualquier noticia, van a eso, ¿no? Pero que hay que poner, claro, las cosas claramente, ¿no? Ahora, ¿cómo estaría el tema, profesor Bacterio? Eso es lo que yo quería decir, y lo que quería comentarle a Rodolfo, y que creo que ya se ha quedado claro. Muchas veces la culpa está en medios de comunicación, en cómo se le da a algo que todavía le queda tiempo para llegar a llegar a los pacientes. Pongan tus alrededores, pero todavía queda tiempo para llegar a los pacientes. En eso estoy totalmente de acuerdo con Rodolfo. Y bueno, el estado actual, hay muchísimas investigaciones en marcha, hay muchas cosas muy prometedoras. Hay que estar alerta porque se publican muchas cosas, salen muchas cosas nuevas, pero siempre con mucho cuidado, como ha comentado Rodolfo, y esperando a que al final sea finalmente, y lo más importante, nuestro médico el que controla esas cosas. Mucho cuidado con lo que se lee y con lo que se llega a los medios de comunicación, y si hay alguna duda siempre queda el ir al artículo y informarse un poco de en qué estado se encuentra, que es lo que hemos estado haciendo hoy. Estamos hablando de una investigación muy inicial, muy prometedora, pero que no tiene por qué llegar a un buen fin. Simplemente eso, y una pregunta que te quería hacer, porque se coloca como un hito, una barrera, y siempre pues en todos los calendarios que se hacen de, bueno, los próximos avances, se habla de la fusión nuclear, a ver cuándo se consigue, que será pues un hito en la historia de la humanidad, y otro hito es poner un poco de fecha a la vacuna contra el cáncer. ¿Tú crees que estamos muy lejos todavía, que estamos en el camino, está empezando a tal, o que estamos cerca? Para dejarlo claro. o en dónde situarías tú, más o menos, mójate un poco en años? Estamos cerca en vacunas para algunos tipos de cáncer. Para todos, para muchas quiero cosas. Quiero que entendáis que sí, el cáncer sí. Es una palabra que se utiliza genéricamente para muchas cosas. Ya hay vacunas para algunos tipos de cáncer muy específicos, para tejidos muy específicos, ya hay algunas disponibles. Sobre todo algunos tipos de cáncer creados por virus. Tendremos que generar vacunas, pero siempre específicas para cada tipo de tumor, para cada tipo de tejido. Para eso todavía queda. Pero ya van saliendo las primeras. Pienso que evidentemente con el tiempo iremos mejorando, pero dentro de la ciencia ahora mismo es la batalla más importante que tenemos. Ahí está. Pues habrá que estar expectantes, pero eso sí, ser también bastante realistas y buscar las informaciones en revistas y documentación seria y huir un poco del amarillismo, porque ya sabemos que cómo está el tema. Pues si les parece bien, no sé si quería añadir algo Juan Ramón, Carl o Luigi o Rodolfo o Tomaso, si querían añadir algo sobre este tema, o pasamos al siguiente también. Dinos. Yo sí, pero va a ser muy breve. Yo solo quiero añadir una cosa, va a ser muy breve. Todos vamos a vivir por encima de los 120 años, todos los presentes y los que no están aquí también. Y ahora ya cambiamos de tema, o si queréis, porque me... Si no, igual que se puede vivir por encima de los 150 centímetros, Juan Ramón. Claro, ahí está bien. ¿Quieren comentar algo más sobre este tema? ¿Alguno presente? ¿Rodolfo, Tomaso, tal? ¿O pasamos a otra cosa? Sonia. Simplemente lo único que le agregaría es que normalmente cuando una investigación llega a un fin de, digamos, de serio, normalmente se publican científicas que tiene ya larga trayectoria, correcto, y como que ya tiene, digamos, su estudio específico y es frecuencia de ya. Pues vamos a pasar a otro tema que también ha surgido esta semana, y no sé, en otros países, supongo que será igual, pero aquí como tenemos representantes de otros países, en España es escandalosa la cantidad de dinero que están ganando los bancos en detrimento de los usuarios. Y hay un dato espectacular que he leído hoy en El Mundo, un dato estremecedor, porque esto cada dos semanas aparece pues que el banco X consiguió pues unos beneficios el 40% superior a los del año pasado, y así pues continuamente. O sea, estamos viendo noticias que yo pienso, esto no va a tener. Entonces la noticia es que los bancos españoles están cobrando un 20% más de intereses a sus usuarios con las tarjetas de crédito, y cada vez va peor. Entonces empezamos por Luigi. ¿Qué te parece esta noticia? Contento, ¿no? Una noticia esperanzadora, ¿no, Luigi? Sí, vamos. La verdad que estoy, vamos, tirando voladores. Estoy aquí tirando voladores. De hecho, me llegaron los cargos de las dos tarjetas y yo soy gilipollas, por no quejarme. Una 29 euros y la otra 24. Vamos, nada, menos mal que yo una vez al año, ¿no? Pero es que hay gente que la reclama, joder, yo soy gilipollas. Yo no sé por qué no digo, a ver, esta tarjeta, estoy haciendo uso de ella, o sea, no tengo un puto duro y encima me cobras por tenerla. Claro, después dicen, es que yo no llego a fin de mes. Digo, claro, no nos ha jodido, porque es que te cobran, pero por todos los apuntes. Yo tengo ahora banca por internet, que no te cobran los apuntes, pero con la publicidad y con este y con lo otro, te cobran por otro lado, ¿sabes? O sea, tienes canceladas no sé qué historias en papel, no sé qué, pero por otro lado te mandan otras cosas. No, es que en concepto de publicidad, ¿tú piensas que es excesiva, te cobramos, Marcia, ¿no? X porcentaje, ¿no? Pero bueno, ¿y dónde es que es excesiva la ganancia? No quiero saber qué puntos tengo de tarjeta. En Argentina, ¿cómo está el tema, Rodolfo? Los bancos... De vergonzoso, la verdad. Sí, Luigi, continúa. ¿Sí? Joder, excesiva. Y Ay, ay, ay. Rodolfo en Argentina, Rodolfo, en Argentina, ¿cómo está el tema? Déjame, los bancos también son tan... Dale, Rodolfo, dale. Tan simpáticos como en España. Bancos les cobran un 20%. Les cobran un 20%. Yo te digo que si acá en Argentina los bancos cobran 20% nada más. Acá es un país que está con una anual del 10% y los bancos el 80% y el 120%. Correcto. Entonces, si ustedes consideran que es taloso lo que hacen en España, no sé si podemos llegar a poner a los bancos acá. Convengamos de que los mismos bancos que están en España, como el BBVA, los meses, el otro, está, correcto. Y bueno, y acá están cobrando el 80%. Y los gastos bancarios son monstruosos. Una simple cuenta de caja de ahorro, una cuenta de caja de ahorro, está cobrando en estos bancos casi 5 euros por mantenerte la cuenta, nada más. Y por cada operación que haces en un cajero, te está cobrando otros 5 euros más. Y no te ocurra en el mes hacer unas 10 operaciones porque resulta que te patinaste una barra de 50 euros. Y 50 euros acá en Argentina es una buena plata como para ir a comer un muy buen asado, ¿correcto? Así que... acá no son escándalos. Profesor Bacterio, allá en Alemania, ¿cómo está el tema de las comisiones bancarias, lo que cobran, lo que te quitan, lo que te sustraen, las comisiones, todo esto que de lo que estamos hablando? ¿También es tan sangrante como en España o es un poco más llevadero? Profesor Bacterio. No, en Alemania están más o menos parecidas que en... Y casi igual que en España, también son sangrantes. En este caso, mi opinión es simplemente viva la competencia. Si vemos que un banco nos cobra demasiado, vámonos a otro. Es que es algo igual. Curiosísimo. Juan Ramón, ¿tú qué opinas del tema de los bancos? Tú contento, ¿no? Muy contento con los bancos españoles, supongo. Yo estupendo, yo... Son todos unos mangantes y para eso son empresas, se dedican a eso, son los mercenarios del apunte que han dicho ya por ahí. Yo el otro día os voy a contar una cosa de un banco del cual no soy cliente y si me autorizáis todo yo digo la caja, porque es una caja que es. Pero yo os cuento la anécdota y después decidís. Fui un día al banco, me miro el extractito este que te dan así tal, que me llega y le digo, oye, mira, ¿qué me estáis cobrando? Unas cartas que dice que tenéis una promoción de una vajilla y me cobráis 30 pesetas o no sé qué. Yo, mira, no me manden más cartas, yo las recojo aquí o no me las mande. Y así, pues ya no me las cobra. Me dice, es que es igual, se lo vamos a cobrar igual. Y le digo, o sea, si no las recibo me lo cobra, es igual, ¿no? Digo, bueno, pues no me las mandes directamente y así ya no tienes una excusa. Y dice, pues te lo cobraremos por otra cuestión, me dice el tío. Y le dije, sí, ¿no? Pues llámame al director que por 30 pesetas te vas a meter la cuenta en el culo. Si te cobran el correo de cosas de publicidad interna de esa caja, ¿cómo no te van a cobrar un apunte? Es decir, no hay nada que no se haga en un banco. La gente que dice, uy, yo tengo el dinero en el banco que está más seguro. Pues se creen que el banco es... mucha gente piensa que el banco no es un negocio, ¿eh? Yeah. Y después de los ayuntamientos es el negocio más grande que existe en este país. Digo yo, no sé hablar de grande, pero yo realmente estoy muy contento porque como no tengo dinero... Es facilitar para los bancos. Pues en todos los países que hemos comentado... están las cosas bastante bastante negras. Vamos a ver qué nos comenta Tomaso desde Italia. En Italia, ¿cómo está el tema de los bancos? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Allí son buenos o son tan malos como en España? ¿Tomaso? ¿Estás por ahí operativo? Pues Sonia, que estaba intentando entrar, sale, entra y no al final no podía. A Sonia la hipotecó el banco. Estaba entrando y cuando entra le damos paso y bueno, se cae o sale. Tomaso, ¿estás operativo? Buenas noches. Tomaso. Ahora sí te escucho, sí. Sí, sí, ahora te escuchamos. Escucha. Cuéntanos. Escucha. Ok, vale. Perfecto. Te estaba diciendo que... Aquí en Italia se dice que los bancos italianos son mejores de los bancos españoles y por esta razón el gobierno está permitiendo a algunos bancos españoles como el Santander de entrar en nuestro mercado, en el mercado italiano de los bancos y de todas las herramientas financieras. Porque se dice que los bancos españoles son lo más barato de Europa, en particular el Banco Santander, y eso es lo que se dice aquí. El problema de la tarjeta de crédito es que ahora la mayoría de las personas no puede permitirse comprar nada sin usar el dinero que va a ganar en el futuro. Y que ahora no tiene. Es cómo funciona la economía moderna. Si esto es bueno o malo, no tengo una opinión precisa. Es verdad que ahora un montón de personas viven gastando más de lo que ganan, pero ahora mismo muchas personas pueden comprarse cosas y que antes no podían nunca comprar, porque si tú tienes que esperar de ahorrar el dinero para comprar un coche o para comprar una casa, una vivienda, no siempre es posible. En eso los bancos tienen una función que... Bien, Sonia, ¿estás ahí operativa? Hola, buenas, Sonia. Sonia, que está en... La estamos viendo, que ha entrado y eso, pero no está hablando. Luego no se puede quejar de que, claro, como no me dais paso y tal, pues sí, lo estamos dando paso perfectamente, pero no habla. Sonia, buenas noches. Nada, no contesta. Rodolfo, cuéntanos un poco imagínate la peor época de la crisis argentina. ¿Los bancos cómo se lo montaban? O sea, ¿cómo hacían? ¿Qué tipo de créditos daban? ¿Cuánto estaban los intereses? Porque tuvo que ser horrible, horrible, ¿no? ¿Rodolfo? Mucho peor que ahora. Mira, acá los bancos han hecho realmente desastres. Sí. Y ahora, acá está todo el mundo, es como que quemó con leche de la vaca y llora, ¿correcto? Después de la crisis del 2001, que se quedaron con toda la plata de toda la gente, en donde hicieron sus grandes negocios, por ejemplo, si tú tenías depositado más de $100,000, unos días antes venían y te decían, oye, te sacamos la plata del país, la ponemos fuera del país, en Uruguay o en cualquier otro lado, ¿correcto? Porque va a haber problemas. Y los que tuvieron menos de $100,000, en eso me incluyo yo, ¿correcto? No, terminamos jodidos. ¿Por qué? Porque vino el corralito, hubo que demandar a los bancos, después para que devuelvan la plata, y logramos, en el mejor de los casos, yo me puedo considerar uno de los felices, digamos, que han conseguido que le devuelvan el 60% de sus depósitos. El otro 40% y murió en la noche de los olvidos, ¿correcto? Y todavía con un agravante, que por la ley de especificación todavía podrían tomar revancha los bancos y exigirnos que le devolvamos lo que tuvimos que hacerle juicio a los bancos. Es así tan irrisorio. Acá la banca ha quedado muy desprestigiada, la gente no quiere saber mayormente mucho con los bancos, aunque convengamos que el banco lamentablemente... Es un... Ahí está, pues un tema preocupante, ya vemos que en todos los países es prácticamente igual y que esto pues no tiene solución. Lo que se plantea, que hay algunos colectivos, dicen que no a nivel político, sino colectivos en otros órdenes de la vida, que un poco se está... ensanchando esa brecha entre personas muy muy muy ricas y personas muy muy pobres, que hay cantidad de personas que están acaparando pues un montón de los bienes de la humanidad, y hay un montón de personas en crecimiento que están empezando a sufrir, incluso en los países desarrollados. Ya creo que lo comentamos en una tertulia, que se están viendo bolsas importantes de pobreza por eso, gente pues con profesionales, gente con estudios y bien preparada, pero claro que no hay trabajo para más porque las industrias, por lo que hacen, industrias, la banca, lo que comentamos antes, están un poco intentando eso, pues exprimir los beneficios al máximo. No sé si quieren comentar algo más de este tema o ya vamos despidiendo para dar paso a la siguiente tertulia. Luigi, ¿qué te parece a ti todo esto? ¿Allá en Asturias está dando la deslocalización de toda España también? Creo que es una de las regiones con más paro en España, ¿no, Luigi? Pues no está ahora. Profesor Bacterio, allá en Alemania, ¿la deslocalización en Alemania también está influyendo bastante, sobre todo con la reunificación y todo esto? ¿Cómo está el tema allí? Sí, la verdad es que en Alemania llevo relativamente poco tiempo, pero y no conozco demasiado el tema, pero es verdad que sí que se nota bastante, y sobre todo cuando conoce a gente y te cuentan de las diferentes partes de Alemania, y en ese sentido están intentando de alguna manera sí, se notan diferencias, ¿no? pero todavía pues veremos a ver, ese es un tema para tocarlo largo y tendido en próximas tertulias, esto de las deslocalizaciones que está un poco destrozando tejidos industriales consolidados en países pues como Alemania, como Francia, como España, que claro, al ver que le suben los costes de producción por los costes salariales, pues mandan las fábricas a otro lugar y se quedan por los trabajadores ahí y tal, ¿no? Pues vamos a ir despidiendo. Empezamos por Málaga, Juan Ramón Mora, como siempre muy encantadísimos, como siempre, de tener una charla contigo, compartir contigo este tiempo en las tertulias, y te esperamos, si te parece, la próxima semana. ¿De acuerdo, Juan Ramón? Pues Juan Ramón no está operativo. Pues despedimos al profesor Bacterio, que como acaba de hablar, seguro que no se ha movido del micro. Profesor Bacterio. Ah, ok, venga, sí. Venga, dinos. Ya, que tenía activado el micro. Que Juan Ramón, venga. Dale paso a... Es que tenía el micro, como había, estaba Darth Vader, estaba un señor que tecleaba, sí, y había tanto ruido, lo tenía silenciado, y al final no me di cuenta y hablé con el silenciado. Me ha pasado como a Sonia, que quería hablar pero sin micro. Entonces yo me despido de Sonia, de su parte, porque no sé si es que no ha podido entrar porque realmente no tenía micro, porque algo fallaba. Y bueno, despedirme de todos. Venga, y perfecto, pues fantástico. Luigi, ahora sí que estás, que te oía ahí de fondo, ¿no? Cocina, como digo yo. Sí, ahora sí. Es que antes no sé qué pasó, que de un cacho te oía, pero hablaba y no se oía nada. Por lo visto, vamos, por lo que se fue. Pues nada, un placer, como siempre. Claro, estar con todos vosotros. Pues Luigi, muchas gracias siempre se aprende tenerte con nosotros. Y despedimos también ahí en Alemania al profesor Bacterio. Muy buenas noches, encantadísimos de contar de nuevo contigo, y te esperamos la próxima tertulia, si te parece. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, un placer para mí, y una pena que no podamos haber estado con Sonia hoy. Ahí está, pero bueno, ya ves que le hemos estado dando pasos, problema de su ordenador, que eso no lo podemos resolver. De momento la tecnología no llega para más. Tomaso, ahí en Milán, también un placer contar contigo, y bueno, que te esperamos la próxima tertulia, como siempre. ¿De acuerdo, Tomaso? Pues Tomaso, ok. Te escuchamos. Es para mí un placer estar. ¿Me escuchas? Como siempre, ¿me escuchas? Ok, vale. Como te estaba diciendo, venga, muchísimas gracias, Tomaso. Despedimos también a Rodolfo allá en Buenos Aires. Muchísimas gracias por contar con nosotros para esta tertulia. O nosotros contar contigo, no sé. Prácticamente estamos ya tan metidos que... Estamos ya todos con todos, ¿no, Rodolfo? Muy buenas noches. Claro, ahí está. Somos todos parte del inventario. No, pero la verdad que muy, muy complejo. ha sido otra tertulia más y muy interesante, sí, como siempre. Bueno, y ahora muchísimas gracias, y, Rodolfo. Bueno, y ahora pues me tengo que despedir por Sonia, que me dijo que no ha podido entrar. Y dice, despídete por mí. Pues nada, muchas gracias de Fran por invitarme desde Málaga y tal. Y bueno, que espero estar en la próxima tertulia. Besos para todos. Ahora cambio la voz, ya soy Fran otra vez, y entonces, pues eso, que ha sido un verdadero placer estar con ustedes desde Las Palmas de Gran Canaria, y que esperemos la próxima tertulia. La próxima tertulia será dentro de 7 días, justamente el viernes, y dentro de nada, estamos editando esto, lo subimos al podcast, ya saben, tertulias.podcastfera.com, se lo podrán bajar en formato podcast, y ya dentro de un ratito podrán saber cuál es la URL, la dirección de la sala que tendremos el próximo viernes 26 de enero. Espero y deseo que les haya encantado todo. Para mí, de verdad, ha sido un placer estar allí con todos. Y bueno, los títulos de crédito. Grabando han estado Josep Altarriba, Juan Ramón Mora, ha estado también Rodolfo y quien les habla. En la coordinación general ha estado, como siempre, el crack de la coordinación, Fran Trujillo. Que bueno, que dicen que no quiere hablar, no quiere participar y se lo pasa ahí de miedo coordinando. Y desde la moderación, pues quien te habla, también estuve lanzando el stream y tal. Así que le espero la próxima semana y que será viernes. Y hasta entonces, pues a ser muy felices. Buenas noches y hasta entonces. Buenas noches, compañero del campo, libre. Soy libre del país y del campo. Y del campo con mis compañeros. Soy libre. Yo me quiero comprar una cabra. Siempre estoy pensándolo. Tengo tranquilo, todo pensado. Tranquilo, todo pensado. Todo. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en http://radioesperantia.blogspot.com.